fue puesta a la publicidad otro testamento que revela la delincuencia de Park Geun-hye, autora del caso de haber jugueteado con el poder, afirman fuentes noticieras de Surcorea. Dicen que tales datos estaban inscritos en la libreta de An Jong-bum, anterior secretario decano de control de política de la Casa Azul y uno de los protagonistas del presente incidente. En fin, se puso al descubierto sin tapujos la naturaleza de la autora del presente escándalo, Park Geun-hye.